Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Musicalizados. Les saluda Brenda Tipán y esta tarde y noche les acompañaré en una hora llena de música y reflexión. Bueno, mi compañera no se encuentra en este momento, está un poquito delicada de salud, y a quien le enviamos un fuerte abrazo y saludo y esperando que se recupere para la próxima semana. Querida audiencia, no se olviden que pueden contactarnos a los teléfonos al 099-344-5122 o al 099-1323-554. Además, nos pueden escribir al Facebook, ya que nos encontramos como Radio Barba Azul Cartonero. Y no se olviden que también pueden descargarse la aplicación para celulares y tablets en el Play Store, ya que nos encuentran como Radio CCHD, aplicación que es totalmente gratuita. En esta tarde les hablaré sobre la importancia de las canciones infantiles en la niñez, tomadas como un ejemplo por el proceso cubano. Así es, querida audiencia, acompáñenme en esta tarde y no se desconecten, que vamos con una musiquita. Ya regresamos. Oh, Regresamos, queridos amigos. Como les mencionaba en esta tarde, vamos a conversar sobre la importancia de las canciones infantiles en la niñez, tomando como ejemplo el proceso cubano. Este tema lo realizaremos con los siguientes puntos. Primero, se hablará sobre la educación musical. En segundo lugar, los antecedentes de la educación musical en la formación del licenciado en logopedia. Tercero, ¿qué es la logopedia? Aquí mencionaremos los conceptos básicos y sus diagnósticos. En cuarto lugar, se hablará sobre los conceptos básicos de la logopedia, la dislalia, que son características de la tartamudez. Y por último, hablaremos sobre la educación musical y sus componentes como procedimiento logopédico integral y finalmente realizaremos las conclusiones. Querida audiencia, para poder hablar sobre la educación musical, lo analizaremos desde el caso de Cuba. Según José Martí, la Revolución Cubana tiene como premisa fundamental la formación integral de las nuevas generaciones, desarrollándola en toda su dimensión humana. Al tener en cuenta las potencialidades intelectuales y especificidades de cada individuo o incentivar en ellos sentimientos de amor a la patria, gustos estéticos, valores tanto éticos como morales y normas de comportamiento dan paso a una educación más general. El 17 de mayo del 2000, el grupo de trabajo de la Batalla de Ideas junto al comandante Fidel Castro Ruz aprobaron el proyecto de formación de instructores de arte y en ese mismo año, el 4 de septiembre, comenzaron las clases en 15 escuelas con todo listo. La revolución desea que cada instructor de arte lleve la cultura cubana a todos los rincones del país. Y para hacer realidad esto, se forjó una brigada llamada José Martí, para que en las escuelas primarias, secundarias y preuniversitarios quedaran plasmadas las palabras de Fidel y los pensamientos de Martí. El instructor de arte es un profesional de la cultura, que se asocia de manera natural con la comunidad, privilegiando la escuela como espacio esencial, llamando a fraguar la conciencia. Y la cual, en donde la familia y el resto de las instituciones de la sociedad reconocen su papel fundamental y el papel que cumple el vector en esta institución. El trabajo de los instructores de arte es en las instituciones y en las comunidades, ya que tienen como fin formar y fortalecer los diferentes valores sociales, satisfacer las necesidades espirituales, a su vez fomentar la defensa de la identidad cultural y enfrentar las manifestaciones de mal gusto y chabacanerías que atentan contra la dignidad de las personas y la sensibilidad de la población. Considerar la escuela como institución cultural fundamental es un vínculo con las demás instituciones culturales y sociales de la comunidad, ya que estas implican que el trabajo debe sustentarse en el desarrollo cultural interno y en su interrelación con la comunidad. Esto va dirigido fundamentalmente a los niños, adolescentes, personal docente y entorno familiar a través de diferentes actividades, como ya las mencionamos. Pero también dentro de estas actividades están las visitas a sus museos, a las galerías, casas de cultura, palacios de pioneros, bibliotecas, talleres de creadores y otras instituciones culturales y sociales. Los encuentros con personalidades de la comunidad, el desarrollo de charlas, conversatorios y exposiciones. la preparación de matutinos y otras actividades culturales de la escuela, así como la participación de eventos y festivales. La presencia de las artes en los procesos formativos de la ciudad y del personal docente en Cuba están marcados por periodos del florecimiento y la decadencia, donde no siempre existió una integración y sistematización por etapas de los aportes más significativos que se da en esta rama del saber. Tradicionalmente en Cuba, el arte está presente en la esfera educacional, tanto en la formación de los escolares como de los educadores, con preferencia en las manifestaciones artísticas, las artes plásticas, llamada en las últimas décadas educación plástica, y la música devenida de educación musical. En este sentido, querida audiencia, la educación musical es un determinado periodo. Incluye la educación danzaria, especialmente en las expresiones rítmico-bailadora, que son los géneros musicales cubanos y latinoamericanos y de otras regiones del mundo. También forma parte de los contenidos de expresión corporal como vía para la corporización de la música. Hay que tener en cuenta que a principios de la década del 70, se eliminaban las especialidades artísticas del currículum de la escuela general, excepto en la etapa preescolar, que sí se mantenía hasta ese tiempo. Pero ya desde 1966 surgieron las primeras iniciativas para introducir las diversas manifestaciones de la educación artística en las escuelas primarias. Esto comenzó con un plan experimental en la Escuela de la Unión Internacional de Escolares, en la ciudad de La Habana, en la cual comprendía artes plásticas, danza, teatro y educación musical. Aquí se utilizaban para una última opción o como para una grabadora y amplificadores en cada aula para poder escuchar y entender y de esa manera llegar a todos los alumnos. Posteriormente, la educación primaria, a partir de 1975, se instrumenta a la clase radial con el programa Llegó la hora de cantar, pero solo de sexto año de vida a cuarto grado. En la educación preescolar, desde los 45 días de nacido hasta el quinto año de vida, se impartía la educación musical y expresión corporal por la educadora general y los educadores musicales, en una buena parte de los círculos infantiles del país, hasta los 90, que en esta última se suprime gran cantidad de actividades que se dan en esta región. Es una de las maneras que Cuba ha insertado la educación y cómo también Cuba ha insertado la música como un método para la educación en los niños durante todo su periodo. Pero bueno, querida audiencia, vamos con un tema y ya continuamos con su programa Musicalizados. No se desconecten, ya regresamos. Can't you see the tears roll down the street? Mm-hmm. Ya regresamos con su programa Musicalizados, porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. Y bueno, para las personas que recién se están sintonizando a nuestro programa, estoy tratando sobre la importancia de las canciones infantiles en la niñez, tomando como ejemplo el proceso cubano. Regresando con el programa, no es importante mencionar que en la década de los 80 se extiende la educación musical desde el primero a sexto grado en la educación primaria, hasta el séptimo grado en la educación media. Según lo planteado por María Teresa Linares, en su texto La cultura en Cuba socialista, la música infantil en nuestro país se ha desarrollado con la misma intensidad y atención que la educación general del niño, citó la autora. En el pasado el niño recibía educación musical, era orientado hacia ella por su familia, en centros privados. En las escuelas, el grado preescolar entonces, llamado kindergarten, se usaban cantos expresamente hechos con un contenido textual, refiriéndose a acciones cotidianas. Y en horas extraescolares, los niños contaban en sus horas libres y también cantaban las músicas infantiles, sus rondas, hacían juegos infantiles y juegos cantados. Pero por su parte en las escuelas públicas se realizaban un programa de música que no alcanzaba su cometido. Desde los primeros años de la Revolución, la Biblioteca Nacional José Martín organizó un departamento infantil donde se dio especialmente atención a la música. De acuerdo con lo planteado, la Revolución Cubana fortalece la enseñanza de la música en todo el país, donde se fundan conversatorios, diferentes escuelas provinciales de música, escuelas de instructores de arte, para ayudar a impulsar el movimiento de aficionados en cada centro educativo. No es menos cierto que la educación musical, desde los círculos infantiles y a través de otros niveles de enseñanza, brindan al niño la oportunidad de participar en el hecho musical. Estos, ya que pueden tener o no vocación por estas manifestaciones artísticas, pero se lo realizaba. La música tiene un lenguaje muy particular. Como tal, puede expresar impresiones, sentimientos, estados de ánimo. Después de iniciarse una obra musical quedan automáticamente configurando un clima o una atmósfera que trasciende los límites sonoros. A la música se le atribuye cualidades diversas. Pueden parecer serenas, excitantes, jocosas, tensas, angustiantes, inquisitivas, elegante, de mal gusto, sugestiva, sensual, misteriosa, imponente. Puede ser marcial, barata, entre otras. Pero todas estas impresiones suelen coincidir bastante entre individuos de un mismo país o un grupo social. En efecto, parece imposible que una determinada música pueda recibir al mismo tiempo adjetivos contradictorios como serena y excitante, imponente y jocosa. Hay que entender que el lenguaje musical sirve para establecer vínculos entre los seres humanos. La música como medio de comunicación posee infinitas posibilidades, ya que es capaz de despertar sentimientos sublimes, como también las sensaciones menos espirituales. Es importante tener en cuenta esta condición de la música al escoger el material auditivo que se utiliza para cultivar la sensibilidad de los escolares. Es por ende que las canciones infantiles se identifican por su función, aunque es posible que una canción pueda clasificarse en varias categorías, ya que cumplen distintas funciones en el círculo social. El repertorio de canciones infantiles es amplio. El escolar de segundo en el segundo ciclo debe conocer las del primer ciclo para continuar con esta red de la música infantil y aportar a la educación del niño. Pero también es necesario que todo lo que el niño cante o escuche posea una indiscutible calidad. Sin embargo, la música infantil es diferente en las edades tempranas, ya que se han desplazado por géneros musicales contemporáneos, con preferencia las canciones con un vocabulario no acorde a las edades de los escolares. Pero de manera general se escuchan en fiestas de cumpleaños o en cualquier otro motivo de esparcimiento donde se encuentran los niños. Pero dentro de la cultura popular tradicional se encuentra la canción, que es una composición musical en verso para la voz humana, la cual está presente en varias civilizaciones del mundo, casi desde el propio surgimiento de cada pueblo hasta la actualidad. Es lo que es una canción, que a través de ella el ser humano expresa ideas, sentimientos, credos, que son el reflejo de su idiosincrasia, lo que permite deducir que el estudio y comprensión de este género aporta importantes elementos al conocimiento, a las formas de expresión cultural de las regiones, de los países, de los diferentes grupos sociales, de los grupos étnicos, por lo que constituye una vía de aproximación al conocimiento general del desarrollo histórico, pues permite apreciar la evolución del lenguaje verbal, del cual es portadora. Su análisis se conjuga con toda la dinámica de cambio social y cultural, lo que se evidencia en la relación texto-música como eje central de este aspecto, pues en cada lugar donde se encuentra un individuo existen rasgos propios de la cultura popular que le identifica de otras regiones. Pueden ser naciones, provincias, cantones, barrios. Y estas están determinadas por los distintos eventos históricos que sucede en su entorno, en el entorno donde el niño vive, donde el niño se desarrolla, donde el niño comparte. Bueno, querida audiencia, vamos con otra musiquita y ya regresamos. Papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser patrón y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos,

y el siglo XVI, con temas de otros siglos, así como la unión de romances que eran independientes. El romance también puede ser definido como una forma estrófica, literaria, musical, que trajo a Cuba en sus contenidos la épica peninsular, así como leyes que se incorporan al cancionero popular criollo, en formas de canciones de cuna y cantos infantiles, lo que dio lugar posteriormente a una tradición cubana. Aquí los romances tradicionales infantiles persisten a través del tiempo y de las generaciones, perdurando como inseparables camaradas de la infancia, donde el heroico Mambrú, los tres albinos, la pájara pinta, entre otros, son los más destacados. La principal forma en la transmisión de los romances se refleja a través de la comunicación oral, la cual posee tres funciones básicas. La primera es fijar normas de convivencia social, recopilar la historia de las experiencias colectivas y educar a las nuevas generaciones. Esto, querida audiencia, influye en la consolidación de los valores, que no son más que el comportamiento moral y ético determinado por normas instituidas en una sociedad determinada, que representan su organización político-social y a la vez las formas ideológicas que éstas representan. Al triunfar la Revolución Cubana en el año de 1959, se enfatiza en la conciencia y en la cultura nacional, y dentro de esta, la referida a la música infantil, donde se mezclan temas de antaño como los romances, con nuevas obras surgidas de estos nuevos aires sociales que se están dando tras la Revolución Cubana que se dio en 1959. Fueron de interés de la Revolución y de la educación cubana mantener desde las primeras edades el rescate de las más profundas raíces nacionales, heredados directamente de los cubanos que desde el siglo XVIII y XIX comenzaron a sentir esa necesidad de un reconocimiento nacional que no se correspondía a los patrones políticos culturales que imponía la metrópoli española que dominaba en ese entonces al país. Por su parte, la televisión cubana, desde los inicios del triunfo de la misma revolución de este país, promovió espacios televisivos cubanos que reflejaban la música infantil. Entre ellos está Tía Tata Cuenta Cuentos, Que Siempre Brille el Sol, Escenario Escolar, Dando Vueltas, Arco Iris Musical. Pero con el transcurso de los años, existe una tendencia en Cuba al consumo de la música para adultos por los niños y las niñas. En los medios de comunicación, varios trabajos periodísticos reflejaban la necesidad del cultivo de géneros apropiados para niños y niñas. Se enfatizaba además en la necesidad de generar espacios y programas con este fin, aun cuando los espacios televisivos para divulgar este tipo de música son insuficientes. Se cuenta que en Cuba, con destacados intérpretes de temas infantiles como Teresita Fernández y otros que incorporan en su extensa producción artística musical una canción infantil, como Carlos Vela, Varela y Silvio Rodríguez. Así que, querida audiencia, vamos a escuchar el tema de Silvio Rodríguez y Luiva María Hevia, El Tono del Papel. Bueno, querida audiencia, ya en un momentito más les vamos a complacer con el tema, pero vamos a continuar con nuestro programa. Bueno, queremos también recordarles a nuestra audiencia que es necesario dar a conocer el tema que estamos tratando, que es la importancia de las canciones infantiles en la niñez, tomando como ejemplo el proceso cubano, donde ya lo hemos dado a conocer varias pautas de todo este proceso que se ha dado en enseñanza musical desde los niños desde su corta edad hasta sexto o séptimo año, que es una edad considerable de 11, 12 años. Y cómo está influenciado en todo el proceso de su educación musical. Bueno, pero ahora sí, ya está listo el tema, así que vamos a escucharlo. Ya regresamos. Papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel de tonto de papel, porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. Papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo, quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del tonto de papel, porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. Continuamos con su programa Musicalizar. El tema que acabamos de escuchar es un tema de Silvio Rodríguez y Luvia María Hevia. El tema fue El tono del papel, que es una música infantil creada por los doctores en Cuba. Bueno, también como les mencionaba, es importante que a temprana edad se haga escuchar la música a los niños y que se implemente en los escolares buenos hábitos de música para poder servir como una herramienta para prepararlos para la vida y para el futuro. El canto infantil para los niños y niñas es uno de los modos de expresión más completos y tan naturales como lo es el lenguaje. El niño o niña es feliz cuando canta y lo une a sus movimientos corporales. Juegos, modos, ritmos, a través del canto el niño o niña exterioriza su afectividad y desarrolla su sensibilidad. Un intelecto, conducta social y educación que permite el canto. Para interpretar los distintos géneros del canto infantil, es indispensable conocer a fondo el texto, conocer sus características y la utilización de la obra. Estos distintos géneros podemos mencionarlos algunos, pero vamos a hablar exclusivamente para los niños o niñas y otros de carácter más general, pero que son utilizados con ellos. Es así que el libro Canto de las autoras Paula Sánchez Ortega y Digna Guerra Ramírez señalan concepciones de géneros del canto infantil como: uno de los géneros son el himno, que es una composición poética. A su vez, las rimas, que es la igualdad o semejanza de sonidos finales entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada, puede ser rima consonante cuando los sonidos finales de dos versos son iguales, tanto las vocales como las consonantes, y asonantes cuando no todas son iguales, sino solo los sonidos vocálicos. Deben mencionarse jugos rimados para aprender a contar, a memorizar el alfabeto, los juegos ortográficos o las fórmulas ligadas con las operaciones como la suma, resta. De acuerdo con lo planteado, son varios los géneros que se utilizan para el canto infantil, y en sus melodías y textos existen alegría, amor y conocimiento. Estos cantos son de mayor complejidad en la medida que también se utilizan para niños o niñas más crecidos. Así los coros, los bailes, las mímicas, los saltos, las mismas preguntas, las respuestas y movimientos se tornan más complejos según van pasando la edad los niños y van pasando de año. Pero hay que tener en cuenta que el pensamiento martiano que en la música es más bello que lo que brota de ella que ella misma. Se puede afirmar que la música infantil tiene gran importancia en la formación de cada escolar, porque a través de la utilización de palabras o frases adaptadas a su nivel de conocimientos, los mensajes ofrecidos en los textos se les enseña valores humanos. Según lo planteado por Paula Sánchez Ortega y Dina Guerra Ramírez, dicen que las canciones infantiles son de temáticas diversas y van dirigidas a formar normas, morales, sentimientos, gustos estéticos e intelectuales, así como también cuyos objetivos están encaminados a lograr la formación y educación de los niños, atendiendo sus características y particularidades y alcanzar determinado desarrollo en su etapa específica. Es lo que nosotros hemos podido compartir en el tema sobre la importancia de las canciones infantiles en la niñez, tomando en cuenta el ejemplo del proceso cubano. Bueno, para ya concluir el programa, les voy a dar unas pequeñas conclusiones del tema que hemos tratado hoy día. Pero antes quiero mandar saludos, en especial a Gaby, que se recupere de su salud, que la próxima semana nos acompañe en el programa. Andresito, muchas gracias por las canciones. A todas las personas del sur de Quito, de Carcelén, del Condado, de la Facultad de Comunicación Social, para Cristian Navarrete, para Sebastián Almendares, Jonathan Arias, quien nos escucha desde su trabajo, para Cristian Fernando, gracias por escucharnos todos los jueves su programa musicalizados, y a todas las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes, y a todos gracias por escuchar y escucharnos. Bueno, en conclusión, amigos y amigas, de acuerdo con lo planteado, las canciones infantiles son composiciones musicales que tienen un vocabulario acorde a la edad del escolar, donde se reflejan los valores humanos, el carácter identitario, cuidado de la flora y la fauna, lo que permite a los escolares el desarrollo de la imaginación, el gusto estético, la sensibilidad, el cuidado de la salud física y mental. La canción infantil debe responder a las necesidades musicales y a su vez espirituales del niño escolar en una edad y ambiente determinado. Cuando están presentes estas condiciones, el escolar acepta y hace suya esta canción, lo hace parte de su vida, parte de su formación. Gracias a las canciones infantiles, se despierta en el escolar la noción de lo sublime, hermoso, no solo en el mundo circundante, sino también en sí mismo. Para que los escolares aprendan y canten las canciones infantiles, es necesario que se les descubra, que se les embulle, ponerlos a cantar, a disfrutar su voz y de las diferentes posibilidades de expresarse por este medio. Estas canciones poseen un carácter formativo, ya que orientan al comportamiento social del niño o niña, de acuerdo a su actual realidad, así también con sus características psicomotoras en cada año de su vida. Estas son las elaboradas en su mayoría, partiendo de un lenguaje musical cubano que se expresa no solo en su rítmica, sino en la introducción de textos, que en donde expresan vivencias que por ser propias, cercanas y legítimas dentro del contexto nacional, resultan genuinas, son motivaciones de la vida que rodea al niño de Cuba. Pero también es evidente que a través del canto, el niño o niña se pone en contacto con dos elementos básicos de la música, el ritmo y la melodía. La música requiere observación y aviva la capacidad de la inteligencia. También permite el desarrollo que del trabajo físico e influye en todo el estado del cuerpo. Por ejemplo, al cantar surgen reacciones con la respiración, con el aparato bucal, mejora el lenguaje, la expresión corporal, mejora la coordinación motor, la elasticidad del cuerpo. La apreciación musical permite la formación de oyentes cultos. Vamos con nuestro último tema y ya regresamos con su programa. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé yo en un callejón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, ni que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas, me despierto cada día más, por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento, y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Ya para concluir nuestro programa, les voy a dar las últimas conclusiones de lo que hemos tratado en esta tarde. La práctica del canto tiene gran importancia educativa para la formación de correctos hábitos de conducta, de orden, de disciplina, tanto de forma individual como en colectivo. El instructor de arte no debe estar ajeno a las consecuencias que sobre la sociedad trae la utilización de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo cambio tecnológico tiene ventajas y desventajas, pero en este sentido es importante la vinculación de las canciones infantiles con el audiovisual cubano. En diversos estudios de psicología de la educación se evidencia que las ventajas que presenta la utilización de medios audiovisuales en el proceso educativo. Su empleo permite que el escolar asimile una cantidad de información mayor a la que percibe a través de dos sistemas sensoriales, uno que es la vista y el otro el oído. Otra de las ventajas es que el aprendizaje se ve favorecido cuando el material está organizado y esa organización es percibida por el escolar de forma clara y evidente. Bueno amigos, espero que este tema les haya servido para ustedes, ya que está hecho para toda nuestra audiencia y por supuesto para las personas que nos han solicitado que hablemos sobre este tema de la educación y soporte para la infancia, para la educación del infante. Bueno, querida audiencia, sin más que decir, me despido del programa, soy Brenda Tipán y no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana en su programa Musicalizado y no se olviden de escuchar toda la franja de Radio Barba Azul Cartonera. Me despido, chao chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.